La Navidad nos trae ilusión, vernos en familia, disfrutar con amigos, abrazos, besos. Y para que sea un poco especial, regala un décimo Club de Senderismo La Maroma, a Lama de Granada. Llevamos más de 15 años fomentando el deporte del senderismo en Alhama, su comarca. Ayúdanos a seguir y brindaremos juntos. Regala un décimo Club de Senderismo La Maroma. La Lotería de Navidad 2024 del Club Senderista La Maroma se puede comprar en Supermercado Lozano, Bazar Dioni, Tienda El Rincón de Ana, Piensos Hermanos Guerrero y Café Bar Neptuno en Santa Cruz del Comercio.